recoge de todo sin distinción, pero al final viene la separación. Los ángeles vienen con luz y poder, el bien y el mal van a escoger, el justo se queda brillando en amor, el malo en el fuego con gran dolor. La red ya está echada, ¿dónde vas a estar cuando llegue el día? ¿Dónde quedarás el justo en la gloria, en la eternidad? Es real, busca a Cristo nuestro.